tuvo lugar los días 29 y 30 en el Complejo de Ciencias y Tecnología, la presentación científico-técnica nacional de la rama de informatización docente, bajo el auspicio del Comité Central de la Federación General de Ciencia y Técnica de Corea. Participaron en el certamen el personal de la Universidad Kim Il-sung, el Comité de Educación, la Academia Estatal de Ciencias, el Palacio de Estudio del Pueblo y otras unidades. En la presentación, dividida en secciones de informaciones docentes, informaciones científico-técnicas y cibernética, se dieron a conocer más de 110 ponencias. Fueron otorgados certificados a exponentes de tesis de valor y hubo premiación.